¿El otro qué querés escuchar? El número 3, soy... 8 de la mañana. Así como más raro. Posto, espera que viene mi canción. Posto. Son 27.000 los fotos que toma la ZT hoy con la Metro, la radio que es más gay friendly. Decirle sí a la ZT, echado al cielo. Sumemos algunos del... Del crucero. Sí, del crucero deben ser los 1.600 que toman. Todos puestos de crucero tiene sida. ¿Por qué, Roberto? Si no se lo contagian en el crucero. Se lo contagian el crucero. Porque es así. Este es el número 3. Soy. Sí, soy. ¿Estás tocando acá en la capital? Sí, toqué en The Road el año pasado, ¿eh? En clubs, en rock and roll bars. Está bueno, mandale un saludo al Rubio que siempre escucha. Bueno, Rubio, te mando un beso. Ahí está el Rubio. Te mando un beso, Rubio. Tenés un look María Bethania, me gusta la cara que tenés así personal. ¿Sí? ¿Sí? No, no voy a decir nada porque va a sonar feo. A ver. La caricia de una pluma que la llena de sentido. Sin este condimento, sin solo un engranaje. Este me gustó, este es como un María Elena Walsh rock, ¿no? Está bueno este. ¿Cómo es que te editen un disco? Contanos cómo es, Carolina. Te pasan muchos, tenés que poner plata, te dicen sí, me gusta, te lo editamos. Sí, el trabajo lo haces vos. ¿Por qué es tan difícil? Tanto, chicos. Porque ahora no quieren invertir, porque no se vende demasiado el disco. El mundo ya no es lo que era antes. Antes, las compañías iban a buscar al artista, lo mimaban, le ponían el disco, la fotografía. Ya no quieren gastar en nada las empresas. Es claro. Así, es así. Antes a mí me ponían montones de cosas, por ejemplo, me cambiaban la bujía, Gabriel. Sí. El filtro. Me decían, señor, lleve la funda, pues con que usted ponga un cartelito. Ahora ya, ¿sabe qué? Dios mío. ¿Se lo hacían de cortesía? Sí, de cortesía. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es muy difícil, ¿no? Es tocar puertas. Claro, o abundan los músicos, o hay mucho músico, hay mucho joven músico Aragán que de pronto dice, yo voy a tocar algo. No sé si hay más músicos, qué sé yo, me parece que siempre los hubo. Por ahí es más fácil ahora grabar y hacer una producción y por ahí pretender editarla, qué sé yo, o uno solo lo puede editar también. Yo busqué por ahí el aval, a lo mejor artístico y también de distribución, que no tengo tanto... Y es muy lindo el arte de tapa y todo lo que tenés adentro. Bueno, nena, gracias. Carolina, vos, ¿en qué disquería se pueden conseguir esto? En todos los Musimundos, que va un poquito lento. Ah, ya está en Musimundo. En algunos y en otros no. Y te roban. Por favor, porque después mundo. No pidas, no seas así. No lo digas, por favor, nada, no. Hay que mostrar lo que... Fluir. Bueno, claro, señores. Pero yo diga, bueno, por favor. Por saquen, entran. No, hay que decir dónde uno está y punto. Un poco de divaje. Claro, okay. Escúchame, querida mía. ¿Y cuántos vendiste ya? Y, qué sé yo. Ninguno. No sé. Rubén, eso es un boludo. ¿Y cuánto vale el disco? ¿Cuánto vale? Qué sé yo, unos 500, 1000, no sé. Ah, se vendieron. No, mentira, te estoy cargando. No ¿cuánto sé. ¿Cuánto vale el disco? El disco 24 de Musimundo. ¿Y vos te quedás con cuánto? No quiero guita. ¿Cuánto te quedás vos con esto? Nada. 12 mangos, 10 mangos. Ah, no, te quedas con bastante. Sí, eso la peleamos. ¿Y cómo lo se podés... llama Formas Distintas? Tiene 12 canciones mías. Se editó en agosto del año pasado. Carolina Bosa, si te gustó, Carolina, lo podés conseguir en Musimundo. Es muy lindo el arte de tapa. Bueno, Carolina, gracias, te deseamos mucha suerte y espero que haya segundos y terceros y cuartos y un día seas inalcanzable y me digas, te colé la nota esa de mierda que me hiciste. Me maltrataste, anda la puta que te parió. No, todavía. Carolina Bosa, vaya a Musimundo, si le gusta lo compra. Y si vos tenés algo que... Vas a ver los que caen, que... ¿Qué quieren proponer? ¿Que quieren proponer? ¿Que quieren hacerse escuchar con su demo? Los viernes les vamos a dar unos 10 minutitos para que vengan acá. Dale, nos si mandan no se un mail, MySpace. Nos mandan un mail y nosotros seleccionamos. Chao, Carolina Bosa. Suerte. Muchas gracias. Adiós. El Parquímetro. Metro951.com. Otro sonido. Sonido urbano. Urban sound. Expresión Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Con limpiainyectores de Bardal en el combustible, nunca sabes cuándo vas a volver a cargar, porque elimina la suciedad que obstruye el paso del combustible. Bardal, 50 años protegiendo motores y máquinas. La producción sigue eligiendo CTI Móvil para comunicarse mejor. ¿Tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983? Una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra es gratuita, confidencial y se realiza en todo el país. Equipo Argentino de Antropología Forense. www.eaafg.org/iniciativa. Secretaría de Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. Un sonido, miles de sensaciones. Todos los días en Perros de la Calle. 206 Live Selection. Nueva serie especial 206 Live. Presenta los mejores temas en vivo en Perros de la Calle. Podés ganar por semana dos equipos Bluetooth Velocity to Go. La experiencia de sonido completamente móvil. Ingresá en www.peugeot.com.ar y responde correctamente dos preguntas. Peugeot 206 Live Selection. Te conecta con Perros de la Calle. Bases y condiciones en www.peugeot.com.ar. ¿Y vos? ¿A qué te dedicas? ¿Yo? Sí. Mira, básicamente me encargo de la parte comunicacional de una compañía. Me encargo de proyectos New Business que me asigna directamente la gerencia general. Por ahí no está bien que sea yo el que lo diga, pero hoy en día ocupo un lugar fundamental en el crecimiento económico de la empresa. De mí depende captar futuros clientes a través de un contacto telefónico uno a uno. Para darte un concepto más global, soy el eslabón principal entre la compañía y el mundo exterior. Ah, telemarketer. Sí. Bien. Si sos vos es más simple. Schneider. Lo que importa es lo que sos. Compartilo. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Es mediodía. Se siente algo extraño alrededor. Quieres gritar, pero el terror te cierra la garganta. Al verano le faltaba algo. Con CTI ahora tenés internet móvil de alta velocidad en la playa. Señoras, señores, señores, el parquímetro. Hola, hola, hola. Llegó el buque, Roberto, llegó el buque y es el momento más gay del año, te diría. Llegó el crucero gay, ya está anclado en Puerto Madero. Le tirás con un Ronnie Arias, le tirás con la clota muerta, la peña, a Ronnie Arias, cualquier... No hay con qué darle, tantos que vas a desecharte. Bueno, hoy les voy a hablar a todos ustedes de los putis en bucha. Hay muchos putos musculosos, ustedes saben que ser musculoso y ser puto, casi un sinónimo. Musculoca, le dicen. Musculoca, que estos que son todos musculosos en enorme así. ¿Por qué son así? Porque quieren tener un hombre dentro de un hombre dentro de un hombre. Cuanto claro. Más hombres son, más músculo, es como un putusca. El parquímetro. Fernando Peña. Metro. Lunes a viernes de 7 a 10. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. El parquímetro. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Parquímetro. Seven emails, shit, I feel fine. What about you? I bet you've been crying. I bet you've been going around town lying. I'm driving fast, I feel so fine. I got friends singing hot things to me, I know every line. So I pulled up to the red light, sitting there in my car. Me, what it is, so Soy Mario Modesto Sabino y los invito a todos a tomar vermú a mi casa. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Bueno, me voy a invitar. Vamos al aire. Sí, no, ¿por qué no me voy a invitar? Porque no tengo ganas de invitarte. ¿A dónde? ¿A dónde? A un asado que hace hoy. ¿Vos haces un asado? Asado. ¿Qué voy a hacer asado yo? No, ella. Yo hago un asado, sí. Ah, ¿en dónde, Cris? En mi terraza. Otra vez en la terraza. ¿Y dónde crees que hagan el living? No sé, capaz que te ibas a una estancia con unos trabas amigos. A lo mejor, Juan. ¿Qué va a ir el traba estancia? Capaz se puede usar, Fer. No, no niveles para abajo. Recuerden que estoy en la etapa del Teje el mes que viene, ¿eh? La revista. ¿Y cuándo sale, gorda, sabemos? En marzo, la revista para travestis. En la etapa del Teje, ¡qué honor! La primera fue Florencia de la Vega. Y bueno, la segunda soy yo. Clarín dice la increíble historia de una jubilada que heredaría los millones de un ganadero. Tensa reunión de Cristina con los asambleístas. Ustedes saben bien que estoy en contra de los cortes. Así recibió la presidenta a los delegados de Gualeguaychú. Mirá qué bien. ¿Y qué hizo, medio los caguapedos? Y sí. Claro, dijo que es una causa nacional la pelea contra Bosnia, pero que no va a hacer nada. Además les dijo que no hay sustento jurídico para sanciones comerciales contra Bosnia. Claro, ya está. Eso. Lamentablemente ya está. Yo a los asambleístas, yo estoy de... Uy, che, accidente en Saavedra, último momento esta madrugada. ¿Qué pasó? Choque en cadena, General Paz y Balbín, 3 heridos, ya lo dijimos. Este es el que hablamos al principio. Espérate un momento, que tengo tránsito. TN te lo pone ahora, nosotros te lo dijimos a las 7. Fresquito, ya se normalizó todo en la Panamericana por el accidente entre dos automóviles y dos camiones en el kilómetro 23, altura Boulogne. Mira vos, donde vive el señor Bequiet. General Paz con demoras, altura Devoto, empalme de la autopista Perito Moreno con la 25 de mayo con retrasos de 10 minutos. Autopista La Plata, Buenos Aires, con complicaciones hacia la autovía 2. Desde Corrientes hasta el fondo, al lado del puerto, todo parado. Uy, todo Dios. El tráfico parado. Pero, es viernes. Porque están los camiones bajando mercadería en el horario que no corresponde. Los de prefectura no le dicen nada y te hacen la boleta a vos porque hablas por teléfono. Ya te faltó la puta que los parió. Estaba la puteada ahí, sí. En la punta. En el alma. Se le acabó justo el tiempo. Trenes, subtes y premetro por ahora funcionando con normalidad. Pero averigüe, doña Rosa, después no me mande a mí la concha de mi madre, porque este país está todo pegado con moco. No, además nosotros dijimos que el Sarmiento está con demoras y el Roca también. El Sarmiento está con demoras por un accidente en Morón. El tren chocó a un micro, dice Darío de Moreno. Para más información de tránsito, si usted ve algo o sabe algo, comuníquese con el 4010-7272. Sigo. Dice entonces, además les dijo que no hay sustento jurídico para sanciones comerciales contra Bosnia. Claro, lo que estaba diciendo es que ya está lo de Bosnia. Yo la verdad me parece genial, yo hubiera hecho lo mismo que los asambleístas, obviamente estoy del lado de los ambientalistas. Pero ya está. Pero llega el momento en que perdés. Nos cogieron de parado. O vas a fondo. Claro, y ya viste entorpecer. ¿Para qué? Ya está. Liberen la ruta y... Ya no hay término de... O es el misil hecho, se está en la fábrica o dejarse de joder. Sí, pues aparte se les está yendo la vida, muchachos asambleístas. Si alguno es asambleísta y nos está escuchando, porque nos escuchan por internet o algo así, me gustaría que nos mandaran un correo electrónico del... ¿A dónde, bicho? Dale, nene. Parquímetro@metro951.com. Parquímetro@metro951.com. Y nos dicen, yo soy asambleísta, quisiera hablar. Bien, porque la verdad que si ya está todo perdido, ¿para qué se van a quedar ahí? Pasa la vida y ustedes sentados en una reposera tomando mate. Los asambleístas afirmaron, no era lo que esperábamos. Los seguros de autos aumentan hasta 50% y hay quejas. Esto se va a la mierda, ¿viste? Como mi padre siempre decía, esto se va a la mierda. Se está yendo a la mierda. ¿El país? Sí. Cada 10, 11 años. Dios mío. Ayer, yo sigo con esta cosa que tengo, Elisa. Sí, decime. Ayer fui al supermercado. ¿Fuiste de compras, Fer? Ayer fui. Pero compré, no fui yo, lo mandé a un productor mío. Compró. Dos, sí. Bueno, estaba ensayando, no es que estaba rascándome con otra mano. Compró. Dos aguas con gas, dos Sprites cero, dos Coca cero, dos o tres artículos de limpieza. ¿Qué otra cosa más compró? Dos leches descremadas. Y ahí vas 100 mangos. Bueno, sí, siempre. Un vino tinto, pan, ¿qué otra cosa compró? Café. No, de terror. 180 y pico de pesos. Es una barbaridad, ¿vos viste? A mí mi señora me dijo lo mismo el otro día. Me dijo, fui al supermercado, me vas a matar. Fui al supermercado, compré papel higiénico, polvo para lavar la ropa, artículos de limpieza y gasté los 100 pesos que me habías dejado. Es que en serio es una barbaridad. Mirá que para que yo me asuste, que soy millonario. De verdad te lo digo. No, sí. Por lo menos por mes soy millonario. No sé si millonario, pero... Cada principio de mes. Cada principio, hasta del 10 al 11 soy milenario, ponele. No sé si millonario, pero milenario sí. Nunca me asustaba yo. Hace 2 años que no paro, voy de... Sopesusta en sopesusta. Sí, la verdad que sí. Bueno, los seguros de los autos aumentan 50% y hay quejas. Las aseguradoras dicen que es porque hay más accidentes y por la suba en el costo de las reparaciones. Sí, la cuestión es que sube todo. La Baña, si no hay debate en el PJ, se cae el acuerdo. El ex ministro le puso así un límite al acercamiento con Néstor Kirchner. ¿Por qué no se calla la Baña? ¿Por qué no se...? La verdad, la Baña, ¿por qué no se pega un tiro en la bola? Déjese de joder, viejo boludo. No, lo peor que dijo fue, los que creyeron que votaban oposición se equivocaron. Encima descalifica a los tipos que confiaron en él. Un forro increíble. De deporte, habló. No, pero lo hace con mucha elocuencia. Es una cosa increíble. Si es para putear a la Baña, puede ser de cualquier rubro. Siempre viene bien. La verdad que yo siempre sospechaba que era un viejo pelotudo, don Roberto Labaña. Mándeme carta documento. Sí, Honduras 5691, ¿eh? Después se la mando de vuelta con olor a culo. Lanús y el primer triunfo argentino. ¡Puto lindo! Está cansado ya, uno se cansa de que le toquen el culo que le toquen. Un día me lo encuentro a Nelson Castro por la calle. Le digo, Nelson, te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo hiciste para hacer 20 y pico de años de programas periodísticos a las 7 de la mañana? Se lo pregunté a él, porque es el más honesto, la verdad. Yo creo que nunca, me animo a decir que Nelson Castro jamás debe haber recibido un sobre con dinero. Adhiero. Si lo veo a Neusta, lo veo a Grondona, lo veo a Longobardi, lo veo a... No sé, a Santo Vicente y no también. Pero veo todos esos sátrapas, te imaginas que no les voy a preguntar, ¿cómo hiciste ahí? ¿Cómo hiciste? Cobró. Pero con honestidad. Factura. ¿Cómo se hace para tener tan buen modo como Nelson Castro? ¿No es cierto que bella mañana de lunes, bella mañana de martes? Yo no sé cómo. Igual está ayer un poquitito más hinchado las pelotas. Está un poco más hinchado. Sí, incisivo. Yo lo escuché un par de veces y está así como que quiere saltar esa cerca. Bien, pero yo es el cuarto año y no doy más. Ya, Roberto Labaña, usted es un pelotudo a la puta que... No puedo más. La otra que me parece una conchuda, no puedo más. ¿Y qué te contestó Nelson con su moderación habitual? Que él usa el sarcasmo, que no es tan directo como yo. Y bueno, yo soy gallega, ¿viste? Toca la gaita y dice pelotudo. Fernando Peña. ¿Qué vas a hacer? Me da mucha bronca. Viejo boludo, en vez de preocuparse porque todos coman, haya salud, no va a hacer tomar el té con la Kirchner. Déjate de joder, viejo imbécil. Último momento en Recoleta, gorda, ¿eh? Uy, último momento. Desvalijaron. Se le llevaron la ropa a los maniquíes, dejaron desnudo. Así está el país. Desvalijaron un local de ropa en Recoleta. Los maniquíes. En pelotas, todos. ¿Por qué no dejaste el chiste a ella? Los maniquíes en tetas, porque dijo Recoleta, por en tetas. No, sí, pues él tiene en bola, dice. Yo no quiero igual a Juan. Delincuentes desvalijaron un local de ropa. Los maniquíes en Recoleta, los maniquíes en tetas. Y el dueño puso un cartel grande que dice: nos llegó la sensación de inseguridad. Es verdad, todo lo que le estamos contando es cierto. Es tu país, mi amor, tu país, querido mío. Lanús y el primer triunfo argentino en la Copa. ¿Qué pasó, Juan? Ganó, sí, habla, Juan. Gracias, Rubén. Ganó 3-1 jugando bien y fue el único que ganó en la semana porque habían perdido Estudiantes, San Lorenzo y River Plate. ¿Contra quién jugó? Contra el Danubio uruguayo, la Franja. ¡Ay, el Danubio! ¡Perdió el Danubio! Sí, bastante humildón. Cristina, se iban a comer 2 veces por semana. En serio. Manu Ginóbili brilla como nunca y asombra. ¿Qué pasó, Juan? Anotó 46 puntos y estuvo a 2 de su récord histórico. Está jugando genial. El intendente de Pinamar camina en la cuerda floja. Anoche dijo que no iba a renunciar, pero hubo fuertes versiones de que pediría una licencia a raíz de las supuestas coimas. Vamos a hablar con el señor Rafael Oreste por el Orti luego del tema. La guerrilla libanesa Hezbollah dice que atacará a Israel en cualquier parte. Qué feo esto. Fue en el entierro de uno de los líderes asesinados en Siria y que era buscado por el atentado de Alamia. ¡Púmate! Asentamientos que crecen aumentaron con los cartoneros que se quedaron en la ciudad luego del cierre del tren blanco. El de la foto está al lado de las vías en Barrancas de Belgrano. Asentamientos de cartoneros que van creciendo por toda la ciudad. Qué tristeza. La frase del día la dijo Diana Perino, portavoz de la Casa Blanca, sobre una ley que prohíbe formas de tortura. Debe ser cubana ella, la Diana Perino. Y dijo... El presidente la vetará porque Estados Unidos debe tener capacidad para interrogar. Cierro, Clarín. La Nación. Viernes 15 de febrero de 2008... Título principal, papeleras, el gobierno no impedirá los cortes de ruta, pero rechazó el pedido de los asambleístas de adoptar medidas contra la exportación de insumos. Otro título, rechazaron los gremios docentes la oferta oficial. El gobierno propuso llevar el sueldo a 1.200 pesos, ellos piden 1.400. El lunes sigue la negociación. ¿Qué haces con 1.200 pesos? No. Pasajeros varados en Ezeiza cancelan vuelos internacionales de aerolíneas por un conflicto, reprograman servicios, hoy seguirían los inconvenientes. Ya hemos hablado hace un ratito, por si recién te despertás, con Pablo Viro, el presidente de ACLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. El día ¿Te levantaste tarde? Te lo perdiste. Perdón, Cris. El día de los enamorados, más bodas por San Valentín, se duplicaron en la capital, un festejo que crece. Se duplicó, también se duplicaron los gastronomas. Ayer fui a comer afuera con unos amigos. No había lugar en ningún lado. No. ¿Para vos tampoco? ¿No decías, mira, ahí viene el puto inteligente, el puto famoso? No, nada. En los lugares donde voy siempre, nada. ¿Fuiste con amigos? Sí. ¿O con No, fui con amigos. No, ni me acordé el día enamorado, pero a mí no le doy pelota. Es todos los días. Sí. Viva el amor. Fui con unas tortas y dos amigos. Es verdad, no había lugar en ningún lado, chica. Ah, un beso a Lina, que me mandó un mensaje de texto ayer. Un besito. Una heredera que esperó 24 años, la jubilada que será multimillonaria por un examen de ADN. Discurso en Bernanke. No sé qué es. ¿Qué es? ¿A dónde qué es? Admiten en Estados Unidos que su economía caerá más. Empero, desestiman entrar en recesión. También aumentaron mucho los mensajes de texto ayer. Ah, por el... Un 50%, sí. Yo me quise comunicar a las 5 o 6 de la tarde con una amiga mía, no había caso. Bueno, crisis en Pinamar, récord de murgas y huevadas de distintos colores que cierran la tapa de La Nación. Un oficial de la Armada sobre la masacre de Trelew. Yo no ordené que disparen, dijo. Y después, bueno, Porretti ya piensa una licencia, racismo. Hay todo un artículo, dice Blanco Marinkovic, líder de la derecha, este comité cívico por Santa Cruz, opositor al presidente Evo Morales, bueno, lo denunció. Compre página 12, hay artículos interesantes. Cierro página 12. Para vos, Cristina. Crónica firme junto al pueblo. ¿Saben ellos cuando tienen que leer? Ah, bueno, estaba buscando los diarios, estaba dando una mano. La familia de Rosana pidió la detención de Arce, el viudo. Es ese para mí. Es ese para mí. ¿Es Arce? Yo estoy segura, segura. ¡Uy! Dijo seguro. ¿Ves que sos macho vos? Sí, agachate. Lanús hizo patria tras las caídas de River, San Lorenzo y Estudiantes. Primer triunfo argentino en la semana. A Huguito lo molieron a golpes. Grave denuncia de los padres de un pibe de 17 años, según Instituto de Menores Platense, fue un suicidio. ¿Qué pasó, chicos? ¿Me aclaran esto, por favor? ¿Señora Nelly? ¿Señora Nelly? ¿No lo fue? ¿Señora Nelly? Después nos van a decir, ¿qué pasó? A ver, tenés la noticia ahí. Qué raro esto. ¿Qué pasó? Contame bien, acá no. Ahí, porque si no, no, nada. Lo reventaron a golpes y le arrancaron la lengua. ¿Qué pasó? ¡Qué asco! Y las imágenes son elocuentes. ¡Ay, Dios mío! Las fotos de Crónica. ¿Cómo son las fotos? Porque yo no las estoy viendo y casi todos los que escuchan tampoco. Familia denuncia. Bueno, le cortaron, le abrieron todo el pecho. Desde la clavícula hasta el pito. Es más para el quiche de la noche. Y le arrancaron la lengua. Familia denuncia que la policía lo molió a palos durante el traslado a instituto de menores. Policía puto. Todos los policías son ladrones, merquero y puto. Todos son eso. Le pone bien y agarra a nosotros. Cierro, Crónica. Diario Deportivo Olé. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor. Qué lindo es. Mira cómo baila. Ay, mira cómo le dice lindo. Qué lindo es. ¿Hasta qué parte tengo que dejarlo? Hasta acá, ya está Juan. Hasta puedo. Olé, el grana es único. River, San Lorenzo, Estudiantes, no. Lanús, el campeón fue el argentino que pudo festejar en esta semana de Copa. 3-1 a Danubio. También destaca lo de Ginóbili en la NBA. Y una nota exclusiva que dice, habla el barra de River. No, el de Independiente, Bebote Álvarez, el líder de la barra. El Bebote Álvarez, le mando un beso al Bebote Álvarez, jefe de la barra brava Independiente. Sí, sí, yo no le mando nada, ni de ninguna. No quiero ser el próximo Schenkler, dice, entonces andate a tu casa y encerrate. Pues, sí. Es buen hombre el Bebote. Bueno, cierro. Ningún barra brava. Qué buena. ¿Viste la película Hooligans? No, no la vi. Muy buena. Una película inglesa que se llama Hooligans. Muy buena. Pinta de cuerpo entero, como es el todo el negocio y toda la. Sí, tiene otra génesis, la no te delincuencia creas, de barras ingleses, ¿no? No te creas. ¿Qué decías, Lucas, al aire? El libro de Hooligan, de esa película, está hecho por el mismo autor de High Fidelity, Alta Fidelidad. Uh-huh. Muy buena película. La voy a ver. La vi el otro día, no sé en qué canal la pasaron, estaba durmiéndome y la pesqué. Muy buena película. Es con el que hacía de Fernando, sí, el que hacía Queer Afol, el Queer Afol inglés, el rubio. Es verdad, el del lunarcito acá, una manteca, como dice Juan. La reservo, ¿encerrás? Hasta luego, sí. Diario Popular. Diario Popular dice lo mismo, ya estamos terminando. Diario Popular dice, jubila que gana 600 pesos, heredera de 40 millones de dólares. ¿Qué pasó con esta mujer? A 24 años de edad. Ah, es interesantísimo. Lo va a contar Juan. Sí, la señora reclamaba una fortuna en campos, hizo el ADN del cuerpo de quien decía ser pariente y le cambiaron el cadáver para embocarla, y al final la justicia se dio cuenta de eso, hicieron el verdadero ADN y la plata era de esta señora, que es una fortuna. Qué bueno, 40 millones de dólares, se lo merece. ¿Tiene tiempo para disfrutarlo? ¿Cuántos años tiene? 60. Nazarena internada tras pelea con Eliana Guercio, que fue teta esa, ¿eh? Es mentira, ¿qué va a estar internada? Es todo mentira, es verdad. Es todo mentira, es la todo vida de Nazarena Billy, sí. Una puta mentira esa. Es cierto. La Pradón también dice, afanaron departamento de Pradón. Mentira. Afanaron. Ah, allanaron. Es lo mismo. Denuncia de exnovio, todo mentira de esta puta. Horror, 5 muertos y 15 heridos en tiroteo. De eso no habló ningún diario. ¿Viste? Diario Popular, aguante Diario Popular. 5 muertos y 15 heridos en tiroteo de Universidad de EEUU. Estados Unidos. Eso. Ocurrió en la ciudad de Chicago. Y entre las víctimas fatales está el agresor. Lanú sacó la chapa de campeón. ¿Qué te dijo, Juan? El agresor. Es altanero, Juan. Lo está diciendo en inglés. La fotografía ganadora de los periódicos, siendo las 8:30 de la mañana en punto. ¿A quién le damos? ¿La de Popular y donde está el chico degollado? No. La foto del día es... ¿Vos tenés algo para ofrecer? Porque La Nación no... Qué atinado sos, Juan, ¿eh? No sé, pero es amarilla, es cierto. La foto del día son las tetas de la Pradón, mirá, la verdad. Mirá lo que son las tetas de la Pradón en Diario Popular, el margen superior derecho. Ajá. Son como dos cosas así. Cada vez más duras. Dos pelotas número 5. ¡Le van a explotar, Pradón! Y se le van para cualquier lado, cualquier cosa. ¡Dios mío! Es increíble la Pradón. 8:30. Buenos días. Usted está escuchando El Parquímetro. Un programa interactivo. Porque la radio es bella. Bella, El Parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro 95.1. Sonido urbano. En la semana de San Valentín, del 11 al 16 de febrero, Mastercard te ofrece un 30% de descuento para disfrutar de los tratamientos de relax, corporales y faciales en los spas Mundo Belleza. Y así, pasar un día de los enamorados diferente y en pareja. Ingresa en www.masterconsultas.com o a www.mbmundobelleza.com.ar para conocer más sobre los beneficios. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Llega la película de la que van a hablar todos los argentinos. Rancho Aparte. Participa del concurso de trailers. turranchoaparte.com. Rancho Aparte, solo en cines. Basta de todo. Metro. Matías Martín. Gabriel Schulz. Cabito. Cabino. Basta. Basta de todo. Todo. La especie urbana en su estado más humano. Lunes a viernes. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegaron los nuevos Twistos. Las mini tostaditas horneadas, ricas, crujientes y con 0% grasas trans. Cuando convidas Twistos, haces una buena acción. Y lo que das, siempre vuelve. Twistos, tu buena acción. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Metro 95.1. Lunes a viernes de 10 a 14. Perros de la calle. Un destino incierto o un recorrido original. Metro 95.1. Sonido urbano. Nos une la diversión. Nos une CTI. Ya, Roberto Arriaga. El informe que el tren Sarmiento con destino 11 a Moreno se normalizó los tiempos, así que no hay más demoras. En la semana de San Valentín, del 11 al 16 de febrero, Mastercard te ofrece un 30% de descuento para disfrutar de los tratamientos de relax, corporales y faciales en los spa Mundo Belleza. Y así, pasar un día de los enamorados diferente y en pareja. Ingresa en www.masterconsultas.com o a www.mbmundobelleza.com.ar para conocer más sobre los beneficios. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Hola, buen día. Yeah. ¿Me llena el tanque, por favor? Perfecto. Le hago una pregunta. El otro playero, José, que anda siempre por acá, ¿no está? José. Sí. Ah, Pepe, dice usted. Falleció hace mucho ya. No me diga. Si yo soy cliente de acá y lo veo siempre. Pobre. Encima murió joven. No tenía más de 50 años. ¿50 años? Pepe, 76 tenía. Con limpiainyectores de Bardal en el combustible, nunca sabes cuándo vas a volver a cargar, porque elimina la suciedad que obstruye el paso del combustible. Bardal, 50 años protegiendo motores y máquinas. El problema de Bosnia, no es un problema de la empresa, en realidad es un problema del Estado. Yo estoy a favor de los cortes. Cristina se lava las manos, pero el corte viene porque el Estado no se ocupó de defendernos como país de que nos estuvieran contaminando a futuro. Me voy a bañar. Yo, Juan, me comprometo con vos a llamarte y mensajearte durante toda la vida. Yo, Carolina, me comprometo con vos a llamarte y mensajearte durante toda la vida. Yo, Nacho, primo de Juan, también me comprometo con ustedes a llamarlos y mensajearlos durante toda la vida. Y yo también me comprometo. Presentamos el plan Tu Familia Personal. Un plan con el que podés armar tu grupo como vos quieras, sea familiar o no. Porque también podés sumar amigos, vecinos, compañeros de trabajo o a quien más te guste. Entre todos van a poder hablar y mandarse mensajes gratis de por vida. Sí, sí, las dos cosas y para siempre. Actívalo llamando al asterisco 111. Elegí tu familia personal. Elegí lo que te conviene. Consulta condiciones del plan en www.personal.com.ar. ¿Hola? ¿Cecilia Pando? Sí, ¿quién habla? Habla Deliadora de Fernández. Yo soy una gran admiradora tuya y quiero brindarte todo mi apoyo en las causas que vos necesites. Te agradezco muchísimo. Porque realmente me parece que este país necesita orden. Y realmente es una vergüenza lo que está pasando. Es un horror. Necesitamos otra vez, yo no sé si la gorra, pero sí una autoridad fuerte. Oh, exactamente, un buen civil que sepa conducir el país. Un buen civil con un entrenamiento militar que sepa conducir, un ex militar. Claro, que sepa conducir bien el país, que lo encarrile. Los ladrones entran y salen, yo no te digo matarlos. No sé si no pena de muerte, pero algo que electrificar, pero que no salgan, entran y salen. No, eso es una vergüenza, es una vergüenza. Por favor, Cecilia, no paren, porque realmente esto necesita un orden, una mano dura. No, no, más vale, más vale. Gracias, nena, mano dura, mano dura. Bueno, más vale. Chao, adiós, seguí, seguí. Cecilia Pando. Gente así reformará el país, señores. Qué lindo es esto, me encanta este tema. Es bien de puto. Bueno, sí, está muy bien. Qué cosa básica que sos. Bien que te servimos a vos, Mira, llegó el blanco. No es el blanco, es Carlos Ulanovsky. ¿Carlos qué? Carlos Ulanovsky. Carlos Ulanovsky. No, Ulanovsky. Ulanovsky. Ulanovsky. Querido Carlos Ulanovsky. Carlos Ulanovsky. Muy bien. Muy bien. Darkel, at the end of the sky. El señor Dick Alfredo está con hemorroides, por eso hoy no vino, el lunes tendrán su presencia. Y en marzo, todo el plantel renovado del parquímetro. Pero ahora estamos en febrero, que es el domingo del año. On a dark, loveless night, you told me. correo electrónico muy gracioso. Dice, ayer en el programa de TN, de Nelson Castro, casi lo mata la baña. Le preguntaba cómo había podido hacer ese pacto con K. Y el tipo respondía cualquier cosa. A la quinta pregunta similar, Nelson Castro estaba a punto de saltarle encima. Después hizo una nota por el tema de la inseguridad y decía, señora presidente, ¿está escuchando usted esto? ¿Sabe que está pasando esto? Porque en sus discursos no se nota. Me encantó, se le rehincharon las bolas a Nelson Castro, dice Julián Leandro Iñiguez. Así se manda un correo electrónico, señores. Gracias, Julián. Escriben como el culo, no firman los... Me voy a quejar con Cristina, total no pasa nada. Agarra los microfonitos, uno y el otro, y grita. ¿Viste qué tiene con los microfonitos? ¡Qué cosa rara! Igual a mí me gusta mucho, Carlitos Ulanovsky, tener un matrimonio de presidentes. Es como tener una mamá y un papá. Sí, claro. ¿Es maravilloso o no? Se supone que... buen día. Buen día. Se supone que debe haber una continuidad, entonces eso te da como una cierta garantía. No, no va a ser una cosa completamente distinta a la que hizo su predecesor. Bueno, pero así es interesante, además el hecho de que sea mujer. Eso. A mí a él no me sale decirle expresidente. Para mí el expresidente Néstor Kirchner, carajo, viejo peludo. Vamos al Puerto Madero. Conexión en vivo con la unidad móvil. ¡Hola, Tomás! Roberto, buenos días. ¿Cómo te va? Ahora sí que estás a la vera de los 1.600 fotos que bajan del crucero. Y cuatro tortas. Y llegó el crucero gay a la ciudad de Buenos Aires, acaba de anclar. ¿Se ven muchos puntos, muchas tortas? Bueno, por el momento no todavía. Te cuento que esto en realidad no es en Puerto Madero, es en la terminal de cruceros Benito Quinquela Martín, que es en Retiro, atrás de la terminal, cerca de la Casa de la Moneda. ¡Qué grandote que es el crucero! Es enorme, Roberto. Está anclado y está ya, bueno, está atracado en el puerto. Están empezando a bajar. Recién estaba hablando con gente justamente que se encarga de esto. Y le dice que como son demasiadas personas, los van bajando en grupos de 300, 400. Y el primero tiene que estar por salir en cualquier momento. Imagínate un grupo de 300 potos a las 8:40, todos de fulla, con las calzas, los cortecitos de la milicia. Quiero estar ahí. ¿Por qué no fui yo al móvil? Bueno, te puedo sacar muchas fotos, Roberto. Sacá muchas fotos y ponerle en el blog. Dale, saco muchos putos, aputemos el blog. Te cuento que hay muchísimos medios, acá están todos con una gran expectativa. Sí, el puto atrás, el puto mide, el puto mucho. Vende mucho. Mira cómo mide Peña cuando va a un programa de invitados. Y que la gente quiere ver al puto de cerca, tocar al puto, claro. Ver si los putos caminan como los heterosexuales, todo. Sí, los fotógrafos están como locos. ¿Y cómo? Los fotógrafos están como locos esperando al lado de la puerta. Cuando salga el primer puto, le van a sacar una foto y seguramente mañana va a salir en la tapa de. Está muy bien. ¿Se ve movimiento o todavía no pasa nada, Tomás? Bueno, la terminal esta es bastante. Espera un poquito, subime un poco la música. Y nene, poné el principio. Dale, Pablo. Roberto, todos los putos. Tranquilo, Roberto. Todos los putos de la ciudad. Marcha, ya hacemos la previa de América con esto, ¿eh? A ver, Roberto, acércame a la empresa que la dueña de estos cruceros o la que lo alquila, como para arreglar una nota con el capitán o algo así. Sí. Y cuando te ponen el computador esperando, ponen esta canción justamente. ¿En serio? Sí, me está jodiendo. Vamos arriba con In the Navy. Van haciendo Pet Shop Boys. Robert, el capitán y los marineros eran potos también. Mira, en toda no... tripulación. Ya por ser capitán bien. Y marinero. Esto me quiere, siempre hay un puto, una torta. Y me imagino, por eso pregunto. Igualmente en este momento ya están empezando a hacer el preembarque los pasajeros que van a partir esta tarde, que son, no es un crucero gay, es un crucero, bueno, ahora gay, pero no es... No vas a decir normal, porque cuando vengas te corto esos dientes, ¿eh? ¿Es que normal, Roberto? No, pero ya ibas a decir normal. No, para nada. Últimamente ustedes los heterosexuales están menos normales que nosotros, ¿eh? Tomás, escuchame una cosa. Cuidado vos, ahí, porque realmente estos potos bajan con una... Sí, sos carne de cañón, Tomás. Además, deben ser potos extranjeros, que son muy, muy avanzadores, ¿eh? Esta noche parece que les van a hacer un agasajo en conocido boliche gay. No, ¿cuál? Acá se dicen marcas, pibe. Ya sé, pero no estoy seguro cuál es. ¡Qué pelotudo! ¡Qué pelotudo! ¡Dios mío! Ay, Tomás Franceschin, parece que te hubiera parido el enemigo. No, me está pasando plata nomás. ¿Quién es? Preguntá a alguien a dónde se le hace la recepción a la gente. En América debe ser. Gascón y Córdoba. A ver, espérame. Dale, a ver. Ah, es en Palacio, me están diciendo. Ah, en el Palacio. En Palacio Alsina. Que es en Alsina, no me acuerdo qué cabe. ¿Tiene tanta capacidad, Palacio? Ah, no. Un día se va a venir este techo abajo, pero caben putos, meten putos. Meten. Un día va a haber una matanza de putos ahí, que es tremendo. ¿Conoces, Juan? ¿Es muy chico? No, no, pero me creí que era un lugar, un petit lugar. No, es grande, son tres pisos. Sí, es como una torta de casamiento de potos. Lo que pasa es que cuando van a bailar el tidan, tiembla eso, cimbra, no sabes lo que es eso. Es una construcción antigua. Y a veces cuando están todos los potos saltando y bailando, yo digo, ay, yo me voy porque se me van a caer todos los putos encima. Es el colmo, ¿viste? Moriste aplastado por putos. Para tanto esperar la democracia, para que me maten los putos. Robert, y si un vendedor que quiere hacer su América vendiéndole los potos que bajan del crucero, ¿qué podría ir a venderle ahí? Para cuando bajen ya venderle algo. Cuando bajen, a Carilina, no. Ajá. Te creas que hay mucho sexo. El poto cuando llega a un no, lugar... No, digo que haya sexo, no digo, el poto no, que una vincha de Argentina. No, Carilina, gorritos para sol, todo lo que sea sombrero de paja, el poto es muy comprador de sombrero de paja. Todo lo que sea accesorios, llaveritos, cositas. Sí, el puto compra. Bandanas. Eso, claro. Las bandanas, sí, todas esas bandanas, cosas así, sí. Lo tengo arriba del crucero, a Pablo De Luca, que vino en el crucero, que él es el editor de la revista G-Maps, o G-Maps. Es una de las revistas más prolijas, si usted es puto, o torta, o si también es si usted es normal. ¿Qué dijiste, Finano? Para mí ser puto torta es un defecto, Roberto. Hola, Pablo De Luca, ¿cómo te va, Fernando? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué decís? ¿De dónde venís, Pablito? Venimos desde Río, haciendo muchas ciudades de Brasil. Haciendo trencito. Punta del Este, Montevideo y hoy Buenos Aires. Está muy bien. Y en el próximo, Pablo De Luca, te conmino al aire, me llevas en el próximo crucero gay. ¿Te digo algo? El lugar es para vos. Mira, es un reviente, estás queriendo decir. Porque, Juan, espera un poquito, no, espera. Juan, vos sos bobo. Pero Fernando, ¿qué no, pasó? Juan, es el término que utilizó Pablo cuando dijo, es como... No, Juan, a mí hay una importante Radio M, que vos lo sabés muy bien. Sí, claro. Está peleando, es verdad lo que digo, está peleando por mí el año que viene. Ya le coqueteé dos años, lo tengo desesperado, me llama cada tres días ese señor. Y yo no puedo que vos digas, es un reviente. Se trae de Dios, boludo. No digas que yo soy... No dije que soy, reventado, dije que... ¿Qué dijiste vos, Scott? No, será de Dios. Yo no dije que sos reventado, dije que Pablo, cuando describió la característica del barco, por el tono dio a entender que era ideal como para vos. Por favor. Reventamos. Seguimos hablando con Pablo De Luca, editor de G-Maps. Bueno, viniste de... Desde Río, pasando por muchas ciudades, por Búzios, Paraty, Santos, bueno, contame, Portobelo, Florianópolis. ¿Cómo es el crucero por dentro? ¿Cómo que se vive? Mira, es uno de los tres mejores rankeados por la revista Condenas Traveler. Sí. Así que imagínate que los restaurantes son impresionantes, las fiestas que hubo cada noche, tanto en el mar como en las ciudades que fuimos visitando, impresionantes también. Pablito, y oíme, y mucho, era puto, todo. Esa es una esclava, me imaginé, 1500 putos durante 15 días. Sí, no digas 1500, sí, 1500 putos. Putos, sí. ¡Qué energía! ¿Tortas también? Impresionante. Y solamente entre 6 y 10 tortas. Bueno, pero cada torta vale por 8. ¡Vamos, las tortas! Claro, sí, las aparte tortas... ayudaban acá con el mantenimiento, con todo. No, se ponen de culo las tortas y a los 1500 lo tienen así de cortito, se lo tienen de acá para allá. Se llega a quedar el barco, lo empujamos, carajo. Sí, tal cual. Bueno, vos fuiste con tu novio. Sí, fui con mi novio. ¿Y en algún momento lamentaste esa situación o ustedes tienen cámara? Y en algunos momentos, los dos creo que lo lamentamos. Es más, él me decía antes de subir, ¿por qué no nos separamos por estos 15 días? Después nos volvemos a juntar. Y nos encontramos en la popa, podría haber quedado. Sí, algo así. O no, al bajar. Pablo, ¿es más normal, Diego Scott, cómo te va, encontrar parejas en el crucero o solteros? ¿Sabes que todos los solteros que vinieron pensaron que estaba lleno de solteros? El 70% eran parejas. Ajá. Bueno, pero había un 30% de solteros. ¿Qué están haciendo de las suyas? Sí, había un 30% de solteros. Y algo que cambió en este crucero contra otros es que... De esta misma compañía, digo, ¿no? ¿Cómo se llama la compañía? En vez de venir el 95% de americanos, fue bastante internacional la dentro de los pasajeros calcularon 60 americanos y un 40 de europeos. Qué y bueno, de todos los lugares del mundo. Porque el puto gringo es tan pelotuda. Oíme la cosa, sí, la que patine por Southwich es una retardada mental. Oíme, Pablo, ¿qué empresa es la que trae este barco? La empresa, la dueña del barco se llama Celebrity y el barco se llama Infinity. Y la empresa que organiza esto se llama Atlantis. En el próximo me llevas, Pablo. Que organizando cruceros gays. Bueno, la más ridícula del crucero. ¿Cómo era? ¿Qué tenía? Ay, no sé, tanta, todo. No, jamás, te digo de verdad, jamás me imaginé ver todas las cosas que había acá adentro. Y mirá que cuántos años de puto tenés vos. Y 40. Por eso. Los putos de plata. El puto de plata. Bueno, Pablo, ¿qué más me querés contar? Contame cosas de... ¿Es verdad que hicieron un simulacro de evacuación? Impresionante eso. ¿Qué pasó? Imagínate esto. Le decís a 1.500 putos que en 10 minutos tienen que evacuar una nave de 300 metros. Se hunde el barco, chicas. Y tienen todos un punto de encuentro. Y pará, lo hicieron perfecto. Perfecto, obvio. Hasta con coreografía. Hacían la ola, ¿viste? Como en la cancha. Sí, sí, sí. Pero amariconado. Qué bueno. Disculpen, ¿quién te interrumpa? Se inventaban cancha. Para que me interrumpe. ¿Pablo? Abajo del... está Pablo De Luca, el editor de la revista G-Maps, arriba del crucero, y abajo lo tengo a Tomás Franceschín. Sí, Tomás. Empiezo a ver mucho movimiento. Se acercan... Primero, ya están las valijas adentro del galpón donde bajan y las retiran. Y ya veo... bueno, no hay otra forma de decirlo. Putos caminando por adentro. Bueno, saludá. Decí que estás en vivo para una radio. ¿Vos hablas inglés o inglés o no? Sí, sí, más o menos. Bastante bien. Dale, tengo atrás de un vidrio en este momento, ya están por pasar a migraciones y en instantes van a estar saliendo. Sí, decime, Pablo. Te cuento, tengo al lado un turista acá, sí, que es de Estados Unidos y tiene que irse. ¿Querés que hablarle un poquito a él? Pero dale, ¿cómo no? Bueno, ahí te paso. Yo que dije que son unas retardadas, me no encanta. Escuchaste. Hello, how are you? You are live on Metro 95.1 Radio. Hi, thanks. Hello, how was your trip? Where did you get on the boat? The boat, le digo yo. The ship. At Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. And are you alone or are with your boyfriend? Traveling alone. You're traveling alone. Mm. And have you met someone on the ship? Nothing. Nothing. And how long are you going to stay in Buenos Aires? I'm staying 4 nights. Four nights. Yes. For a night or four nights? Four nights. Four nights. All right. And what are your expectations about... organization called the Gay Lesbian Medical Association. Mm-hmm. We work to make sure that LGBT people receive health care that's as good as anybody else. Mm-hmm. Buen partido. You know that I was denied my visa to the States because I am HIV positive. Do you know yeah, that? Yeah, our laws are very discriminatory that way. Yeah, what do you think about that? Well, I think it's inappropriate. There are... there's no reason why somebody who has HIV should not be permitted to visit or work in the country or immigrate. Mm-hmm. All right, thank you very much. Have a nice day. Okay, thanks. Bye. Un cariño. Pablito. Hey. Hola. Hola, estoy acá. Acá me pasó de vuelta porque quería salir corriendo. ¿Cómo quería salir corriendo? Sí, porque se me parece que escuchan, ¿viste cómo son los americanos que escuchan los avisos en el parlante sí. Y sale corriendo? Y son obsesivas, mucho cartílago de tiburón, mucho gimnasio. Bueno. Ahí se va corriendo, mirá. Bueno, y después que había una travesti que se disfrazaba de azafata, me cuenta acá... Eso estuvo buenísimo. Y me hizo acordar al CD de tu libro, porque arranca con la canción de Panam. No te puedo creer, la voy a denunciar a esa. Denunciarla por plagio. ¿Y te cuento que el personaje se llama Pam, como Pamela, sí. Ann. Mirá vos, y es americano. Y es americano, y lo que hace es una especie de parodia de ser personal, ¿cómo se llama? De ser... Azafata. ¿Personal de bordo? Sí, azafata. Azafata. Sí, hoy me tenía... Bueno, por ejemplo, para ella los niños mimados son primera clase, son sus chicos. Los de business ya los tiene como que no pertenecen a esa clase. Ah, pero plagio total. Los de Cosmic Class los trata como si vinieran a invadirle su ambiente. Pablo, y obviamente había teatro y había de todo, ¿no? Sí, hubo todas las noches uno o dos espectáculos. Trajeron a Debbie Gibson a cantar. Trajeron a Frenchie, que es una de las cantantes de American Idol. Y otra cosa, ¿cuánto vale el chiste? ¿De dónde salió el barco? ¿De San Francisco? El barco venía haciendo Sudamérica. Había llegado a Buenos Aires con gente desde Chile y de acá se fue a Brasil. Y acá de Brasil empezaron a volver hacia Buenos Aires. Uh-huh. Y calculá que los precios oscilaban entre $2,500 hasta 15,000, la de la loca más regia de acá. Sí, claro. Oíme, ¿y de acá dónde va? De aquí se va ahora nuevamente a Cabo de Hornos. Y de ahí vuelve a subir por Chile, Perú, etcétera. Fernando, a California. ¿Qué pasa, Tomás? Están como locas. ¿Qué? Perdón, estoy con Walter. Él es el primer pasajero en descender del barco. Sí. Es igual a Perciabales. Si querés, te lo puedo poner en contacto no, con él. No, hace vos la nota, que te quiero escuchar hablar en inglés. Walter, yes. Hi. So how was the experience on the boat? Everything was really great. We had a really, really great time. Very nice country. Hasta good weather. Loca, Walter. So sometimes not always good weather, but we had mostly good weather. And lots of fun. There was about 1,800 people on board, and so we had a really, really good time. Preguntale en qué hotel se quedan acá. What hotel are you staying in here in the city? We're not staying in the hotel. We're going on a tour and leaving Buenos Aires tonight back to the States. Se van hoy. Bueno, ¿y en qué aerolínea se van? And what airline are you traveling on? American. Muy bien. Thank you, Walter. Bueno, Tomás, los despido a los dos. ¿Dónde consigue la gente GMAPS, Pablo? GMAPS va a estar hoy en todos los lugares del Circuito Gay. Va a estar en la mayoría de los restaurantes de Palermo. Mm. Y si querés invitar a la gente, hoy va a haber el último vos. Cóctel que hace Atlantis. Lo invitarás vos, porque ¿sabés qué pasa? Después el conductor invita, les va como el orto y después me escriben mails a mí. No, es el último cóctel que organiza Atlantis, lo hace en Chueca, en Puerto Madero. Uh-huh. Hace un par de horas, como una especie de despedida del crucero y bienvenida a la ciudad. Muy bien. Pablito, te mando un beso. Mandale un saludo a tu media naranja. Tomás Franceschini. Lo tengo por ahí dando vueltas. Un besito a vos también, Tomás, que pases muy buen fin de semana. Dos móviles, uno abajo y otro arriba del crucero gay. El parquímetro te pone en el lugar. El parquímetro. ¿Por qué la radio? Es bella. Y lo que das, siempre vuelve. Twistos, tu buena acción. Ovacionada por más de 100.000 espectadores. Ganadora de los premios ACE y Clarín. Vuelve por 8 únicas semanas. City presenta Cabaret. Una historia, un musical, un acontecimiento inolvidable. Entradas en venta a través de Plateanet. Llamando al 5236-3000 en www.plateanet.com o en el Teatro Astral. Invita a Abasto Shopping para clientes City. 25% de descuento. Cabaret. Aquí la vida es divina. Es una producción de Time for Fun, Canal 13 y Adrián Suar. ¡Vamos, David! Silencio, por favor. ¡Vamos, Chucho! Silencio, por favor. ¡Vamos, gordo! Silencio, por favor. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, flaco! ¡Vamos! Todos los tenistas que querías ver van a estar en un solo lugar. Visa te invita a la Copa Telmex ATP en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Compra tu entrada con Visa o Visa Electron llamando al 5237-7200 y en puntos de venta. Vivís en este mundo. Necesitas Visa. Faltaba algo. Con CTI ahora tenés internet móvil de alta velocidad en la playa. En la semana de San Valentín, del 11 al 16 de febrero, Mastercard te ofrece un 30% de descuento para disfrutar de los tratamientos de relax, corporales y faciales en los spa Mundo Belleza. Y así, pasar un día de los enamorados diferente y en pareja. Ingresá en www.masterconsultas.com o a www.mbmundobelleza.com.ar para conocer más sobre los beneficios. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Con limpiainyectores de Bardal en el combustible, nunca sabes cuándo vas a volver a cargar, porque elimina la suciedad que obstruye el paso del combustible. Bardal, 50 años protegiendo motores y máquinas. ¿Y vos? ¿A qué te dedicas? ¿Yo? Sí.

¿Qué pasa, Juan Martín Hernández? No, Fernando, te quiero. Sí, Fernando, te quiero. Dale. Fernando, te quiero. Fernando, te quiero. Es todo mentira, debes estar borracho, Juan Martín Hernández. Yo también te quiero. Decímelo otra vez, dale. Fernando, te quiero. La boluda va con el grabador a todas partes levantándose el ego. El Parquímetro es un programa de 3 horas. Si usted escucha solo por partes, posiblemente no lo entienda. Si usted escucha una hora de corrido, tal vez crea entender algo. Si usted escucha hasta 2 horas de programa, puede llegar a teorizar algunos conceptos. Ahora bien, si usted logra escuchar las 3 horas completas del Parquímetro, somos nosotros los que no entendemos cómo hace. Qué lindo es tener al señor Carlitos Ulanovsky en la mesa. Clarísimo. Gracias. Gracias por invitarme. Hola, Carlitos. Hola. Vos sabés que te quiero muchísimo. Es así. Y me acabás de dar una notición que no lo voy a decir al aire. Milagros. Estoy, como dicen, como perro con 2 cojos. Porque la incumbe. Sí, claro. Yo trabajé cuando el señor Carlos Ulanovsky era director del radio de la ciudad. Él me llamó para hacer La Vereda Tropical, claro. Mi programa de bolero. ¿Que parece que vuelve? Ya no sé. Vamos, la verdad que qué gusto ese, ¿eh? Qué gusto que me di. Estaba tan feliz de hacerlo. Carlitos, ¿qué es de tu vida? ¿Has escrito un libro? Sí, es una especie de virtual continuidad del Días de Radio. El Días de Radio terminaba en el 95, ahora con este libro que se llama Siempre los Escucho. ¿Qué libro, Días de Radio? Yo tengo el tapa dura. No, sí. Yo también. Sí, la primera enciclopedia. La primera edición. Que viene con el disco en la tapa. Más vale que va a tener tapa dura vos. Y después, la última edición es en 2 tomos. Bueno, este retoma el 95 y llega hasta el 2006, por lo cual hace pertinente la bajada esa que dice Retratos de la Radio Argentina en el siglo XXI. Mm-hmm. Bueno, el libro ya salió a fin de año y está cumpliendo su camino. Viste que cuando uno saca un libro, debe aceptar, admitir ese lugar común que dice que a partir de eso los libros ya no le pertenecen al autor. Sí, es increíble. Pero tienen es así. Un camino propio. Y es la verdad. Y es un lugar común, pero es la verdad. Es la verdad y es muy espeluznante. A mí me pasa que es nada que ver con la televisión, la radio, el teatro. Es un ente vivo, ¿no? Que va dando vueltas y... Te instala en otro lugar. Sí. Y provoca... No sé, sin número de discusiones, sin que vos lo sepas. Exactamente. Sin que vos lo sepas. Sí. Y por ahí, mucho tiempo después, te vas a encontrar con que alguien dice, Peña, yo leí su libro. Esa parte en la que usted dice tal cosa... Sí. Bueno. Me pasa ya. Claro. Es muy emocionante, claro, muy lindo. Claro. Y me pasa que, por ejemplo, me llaman amigos. Ya está subido a la página. Al blog de Zona. Si quieres entrar es www.enelborde.com y ahí entras en el blog de Zona. Y ahí está la tapa del libro de Carlitos, que es muy interesante. Si te gusta la radio y si te amas a la gente de la radio, ahí está. ¿Qué te estaba diciendo? No, que me pasa que amigos me llaman y me dicen, estoy en la playa y hay una persona leyendo tu libro. Ah, claro. Impresionante. Pero ¿no te pasa que vos...? Yo sé que se vendió mucho, pero no lo hago físicamente en otras personas. Y el otro día me pasó a mí, que pasé por un lugar y había una señora leyendo el libro. Y es muy, muy raro. Sí, ¿y qué? ¿Le dijiste algo? No. Te agarró vergüenza, ¿no? Sí. No es vergüenza, es no molestar. Sí, pudor. Sí, pudor, exactamente, que no, claro, es vergüenza. Claro. Bueno, ¿y cómo hiciste? ¿Vas recolectando, vas a escribir? ¿Cómo haces estos libros que son un poco documentales, periodísticos, testimoniales? Bueno, yo tengo métodos un tanto antiguos. Un tanto atávicos, digo, agarro carpetas, le pongo un nombre a la carpeta y voy metiendo recortes. Digo, esto también trabajé mucho sobre la base de datos de las secciones que hicieron de radio que hicieron Dionisia Fontán y Alicia Petty. Alicia, que... le mandamos un beso enorme a Alicia Petty. Radiografías en La Nación. Claro, resultaron muy útiles como para seguir la actualidad de cada año. Y el libro está dividido en eso. Arranca con una cronología de cada uno de los años y después lo que me parece a mí que es la característica importante de la radio en estos años, que es la especialidad. Y entonces está la radio de los productores, la radio de los mobileros, la radio de los gerentes, la radio... de los columnistas de deportes. Hay un texto de Juan José Pano que le pedí especialmente, porque yo no,